Somos La COPE 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos El Parque No Se Vende. En nuestro programa número 220, desde los estudios de FM Cooperativa. Así que acá nos está acompañando Martín Gutiérrez en controles. Está Valentín también haciéndonos compañía, que todavía no nos puede llevar mate, pero bueno, esperemos que pronto lo pueda hacer. Bueno, hoy vamos a tener un programón, ¿sí? Pero antes les voy a dar los numeritos de teléfono. Si ustedes nos quieren llamar, nos pueden llamar al fijo al 422658 o nos quieren mandar un mensajito de WhatsApp 1549-8047. Bueno, yo les cuento. Primer bloque, sección ciudadana. Vamos a hablar en defensa de la banquina de pescadores del puerto Quequén. Porque como ustedes saben, hay un conflicto con el consorcio, para variar, ¿no? Que viene hace rato. Han tenido, bueno, como un atropello, digamos. Hace bastante tiempo que los vienen embromando, no los están dejando trabajar. Es más, hubo en octubre del año pasado, les chocaron la Cruz del Sur y el Silvia Yolanda, ¿sí? En una maniobra hecha por el buque pesquero Esamar, dentro de la banquina de pescadores, o sea, que directamente ahí los barcos grandes no pueden entrar. Bueno, empezaron así. Así que bueno, pero lo tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Polimeni. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos. Ahí van en la lucha. Ahí vamos a la lucha, sí. Y bien, es una forma de decir, o sea, sí, la pura verdad. O sea, uno está bien cuando sale a trabajar, no cuando está haciendo una medida de fuerza, porque sabemos que molestamos a los vecinos, sabemos que, o sea, de hecho que contaminamos, porque la pura verdad, o sea, yo en mis 40 años que tengo, es la primera vez que hago una medida de fuerza. Pero bueno, ya cansado y la verdad que sinceramente no me quiero cansar en esto, porque sinceramente ya ahora lo hemos tomado como algo que bueno, tenía que pasar, en algún momento tenía que pasar, lástima que no pasó antes por ahí, pero bueno, tenía que pasar. La medida de esfuerzo, si querés te cuento, es porque en una reunión que tuvimos el día 22 con el señor Oscar Morán, con el señor Hugo Gregoso, bueno, estaba el SUPA presente, bueno, también estaba la gente acá de la descarga de los Guinches. Estamos teniendo problemas, también estaba el sector pesquero, estaba Fabián Miño, estaba, bueno, nosotros, marineros. Digamos, estaríamos prácticamente casi todo el sector. Había dos compañeros de embarcaciones que, bueno, no estaban, pero bueno, después estaba casi todo el sector. Nos encontramos con que hay una gerencia precaria otorgada, no se sabe por quién, porque no nos mostraron nada. Perdón, cuando te referís a no nos mostraron, ¿quiénes no te no mostraron? No nos mostró el señor Morán, no nos mostró la gerencia precaria que tiene Hugo Gregoso y Vanoli para estar acá en el muelle. Ajá, habitando el muelle. O sea, la gerencia de muelle de pescadores, de banquina de pescadores, uno la obtiene por, ¿cómo es? Por mantener su embarcación de pesca vigente, trabajando, digamos, la lancha Rado Río, en vigencia, así se mantiene, digamos, el permiso de pesca, y seríamos nosotros los, por así decirlo, los permisionarios de esos permisos. Sí. Ellos estuvieron reunidos con el consorcio. No sé si por ahí sí. Por eso, sí. Los permisos se los da el consorcio. No, el permiso acá, digamos, arranquemos de la base. Sí. La pesca en Puerto Quequén sí. Es fundadora del puerto histórico. Exacto. Sí, claro. De acá, el primer barquito que amarró al puerto fue un barco pesquero, uh-huh, amarillo. Tal cual. Ría, o sea, esa sería la cuestión. Perfecto. Seba, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que las lanchas amarillas, bueno, porque antes era continuo, ¿no? Sí, siempre el hecho se veían de que todo el tiempo. La gente, inclusive podíamos estar ahí cuando ustedes llegaban, veíamos lo que traían, se podía comprar. Claro, no, sí, sí, cuando yo era, digamos, en mi, cuando tenía 14, 15 años, tenés razón, claro. Hasta un poquito más, creo, hasta el 2000, eso. La gente podía ingresar, ver la actividad, o sea. Eso te quería preguntar, más era o menos. Era un atractivo hacia la ciudad. Tal cual. Que no se perdía, aparte también, o sea, nosotros, digamos, o sea, sí, sin duda, estaba acompañado. Exacto. Pero eso por el atractivo turístico. Claro. Aparte de ser, digamos, un lugar rentable, porque, o sea, es un lugar para producir, porque el barco, nosotros con dos barquitos pesqueros, le damos trabajo a 30 personas en tierra, que ajá, tenemos una planta procesadora, en la cual procesamos nuestra captura y la vendemos en esta misma ciudad. Ajá. Sí, y ahí entran pura... los fileteros, decimos. Comerciantes locales. O sí, sea sí, que nosotros tenemos, todo... claro, nuestra empresa está formada por pescadores. El año pasado, con los dos barcos funcionando, teníamos 10 o 12 marineros siempre activos, claro. Más los dos patrones de los barcos. Porque, bueno, más la fábrica pesquera, que también trabaja con 6 personas que hacen de changa o gango, digamos, que manejan el pescado, manejan el pescado, digamos, en cajón bruto, y después tenemos entre 5 o 6 fileteros, y tratando de formar siempre 2 o 3 más, ¿viste? O sea, Exacto. Veníamos con un auge bastante importante porque... el valor del pescado permitía cortarlo y tratar de venderlo de otra manera. Bien. Decime, ¿cuándo empezó el conflicto? O sea, en el sentido de que ustedes ya en la banquina prácticamente no pueden estar, o por lo que leíamos ahí en la página, están interfiriendo, ¿no? No los están dejando trabajar tranquilos. ¿Eso a partir de cuándo empezó? Sí, mira, a partir más o menos, yo calculo que debe ser ya fácil entre 2 años y medio... por lo menos, 2 años y medio. Uh-huh. ¿Y cada vez se agudiza estado... más? Sí, tal vez un poquito más. Digamos, a lo primero fueron más rigurosos con la entrada, con la barrera, más, digamos, más flexibles. Cuando recién arrancó, sí, tal vez un poquito más, casi 3, te diría, 3 años seguro. ¿Y con este último presidente del consorcio cambió, o sea, qué pasó? ¿Hubo un cambio peor para ustedes? No, más nosotros o menos... con el señor Álvaro todavía no nos hemos tenido una comunicación personalmente. Es lo que estamos esperando, la pura verdad, o sea, tener una comunicación con él, mínimamente telefónica para irnos conociendo. ¿No pidieron una reunión con él todavía, no? Sí, sí, pedimos una reunión con él, pero nos atendieron el día 22, nos atendieron la misma gente de siempre. Claro, El señor Oscar Morán y su comitiva. También el señor Olivera, el señor... ¿Qué? ¿Olivera? ¿Rodríguez Olivera? No. Rodríguez Olivera, el señor también... nos atendió también el otro señor, Fabio Herrero y Artemio. Bien. Entonces, de la parte directiva, digamos. Sí. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Esos permisos se los da el consorcio para usar las banquinas? ¿Quién se los da? Eso es lo que el permiso lo da, o sea, el muelle de la banquina, perdón, es público. Sí, sí, claro. Es un muelle público, o sea que uno siendo permisionario de un barco que tenga permiso provincial o nacional para la zona de Necochea, para la zona, digamos, con el provincial para la zona, o un permiso provincial o un permiso nacional otorgado para esta área, uno puede venir y trabajar acá. ¿Pero tranquilamente podría venir una persona con voy la persona de Mar del Plata, sí, o varias, y trabajar acá tranquilamente, vamos teniendo a poner espacio? Para entender, yo voy con una, yo tengo una lancha, suponte, la quiero, sí, trabajar, o quiero ponerla a trabajar. ¿Dónde, sí, consigo ese permiso? ¿A quién se lo tengo que pedir? Permisos ya no otorgan más. Ajá. Provincia ni nación. Uno, para conseguir un permiso, tiene que comprar un barco. Ajá. Comprar una embarcación. No, por eso, pero si tengo el barco, sí, si tengo el barco, voy y lo uso. Uso la, puedo usar la banquina. Por sí, tener, sí, un por barco, supuesto, lo puedo usar. Sí, sí, usted tiene un barco con permiso de pesca. Bien. Puede venir y utilizar la banquina, sí, siempre, claro, y cuando la provincia le otorgue el pase para este puerto, que normalmente siempre lo otorga. Pueden ser temporarios también, porque, claro, por ahí uno puede pedir permiso para ir a Puerto Lavalle en temporada y va. Uno, la gente de Mar del Plata puede venir a pedir permiso para la zafra de anchoa y viene para acá, como ha venido tantas veces. Está bien. Ahora, los giros, ¿no los maneja, todos los giros no los maneja el consorcio? Todos los giros los maneja el consorcio. Por obviamente. Eso, y esto está fuera de los giros. Está no, fuera. No, porque esto es el giro 7, banquina de pescadores. Entonces, ¿sí? el consorcio interviene, por eso ustedes van a hablar con ellos. Por eso hemos ido a hablar con, claro, ellos, pero no bien. Hemos tenido respuesta favorable. Está bien, no, yo no, digo, no, claro. Muchas lo que, no, claro, lo que yo digo es que quien tiene que intervenir ahí, quien tiene que dar los permisos, es el consorcio, y evidentemente, si ha dado permiso a otra gente, van a estar interfiriendo con ustedes. Obviamente que, claro, sí, porque aparte de todo, o sea, en el año pasado a nosotros lo que nos pasa es que nos colisionan el barco, la Cruz del Sur, con un buque pesquero congelador, con un barco de 60 metros, de 650 toneladas vacío. Sí. ¿Pero y cómo colisiona? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo entró? El barco estaba haciendo una maniobra de despegue de muelle. La maniobra, tengo entendida, nosotros cuando el barco colisiona estábamos cerquita de la entrada de entrada al puerto. Tengo entendido que el barco tiene que hacer una maniobra que va a salir para atrás y con un sprint de popa, y lo cual termina saliendo hacia adelante. Claro, ese fue un video, ¿no? Que anduvo dando vueltas, sí, ¿puede ser? Sí, eso yo lo vi, sí. Claro. El barco termina saliendo hacia adelante y colisionando al buque pesquero La Cruz del Sur, y cortándole los cabos, uh-huh, llevándolo a la rastra contra el Don Domingo. Sí, el Silvio Yolanda lo que hace es presionarlo contra el muelle y romper un pescante y algunos, ¿cómo es? Sí, le causa daños en general. Le causa daños, no fueron los daños graves que tuve en el Cruz del Sur, digamos. Pero bueno, cualquier daño en un barco después causa que haya que pasar una inspección, claro, para que ver si el barco qué daños tuvo, después repararlo, después volver a pasar otra inspección para ver si está ok, claro, y recién ahí haces el despacho para salir a la pesca, digamos. Claro. Sebastián, para todo esto se nos fueron 2 meses porque, claro, el inspector tiene sus tiempos, porque no hay tantos inspectores, entonces por ahí pedir un inspector y capaz que está en Bahía, del Bahía tiene que llegar a Mar del Plata, volver a su destino, digamos, y después volver para acá. Me dio engorroso el tema porque hay pocos inspectores de casco. Tal entonces, cual. Escúchame, bueno, Sebas, para que la gente más o menos entienda, yo te voy a ser muy directa. Sí. Lo que estamos tratando de entender, o sea, que lo que entendemos, ¿no?, leyendo y todo eso, es que lo que se considera es que está el astillero Vanoli y Obregoso detrás de todo esto, como queriendo quedarse con ese espacio. Sí, sí, totalmente. Yo he tenido amenazas verbales, no, la pura verdad, no grabadas, pero he tenido, o sea, insinuaciones de que ellos son más grandes, como cosas así, mirá, nosotros somos más grandes acá. Ese tipo de insinuaciones, siendo que nosotros siempre estamos prestando plena disposición porque es la primera vez que tomamos una medida y ellos, la pura verdad, están dentro de la banquina de pescadores y vienen trabajando normalmente con su actividad, excepto Por ahí hoy que estuvimos un poco más, digamos, restringida la entrada, pero igual entraron, trabajaron, igualmente tuvieron su, digamos, pudieron realizar su actividad, pero bueno, por ahí estuvimos un poquito más rigurosos con la entrada. Sí, Sebastián, Vanoli está pensando en expandir, o sea, en expandirse, en hacer un muelle más grande y demás, o sea, eso lo he escuchado en varios lugares. Sí, lo he escuchado también, pero nosotros lo que vamos que, o sea, expandirse en el espacio de los de la banquina. De la banquina, yo creo que como nosotros le hemos hecho, o sea, digamos, el aguante acá, porque Hugo Gregoso en su momento acá tuvo barcos pesqueros amarillos. Ajá. Tuvo lanchas amarillas, barquitos amarillos. Sí. Los cuales lo vendió hace 6, 7 años. Vendió los de él y otros barcos que fue comprando de acá, pescadores de acá, que también los vendió al sur, como el Natale, como distintos barcos, como lo vamos a probar, como, o sea, barcos que compró, reparó y los vendió. Claro, sin duda que él tendría un negocio, tiene un negocio en la compra, reparación y la venta, pero nosotros, yo no quiero vender mi permiso, yo, o sea, los otros días me ofertó comprar mi permiso. Claro, claro, eso me pareció, es lo que... Claro, sí. Yo me pareció eso, me pareció una falta de respeto muy grande, porque yo en esta actividad la traigo arraigada desde mi abuelo, mi papá, mi tío, o sea, hacemos, aparte de hacer el trabajo de pescarlo, hacemos el trabajo de procesarlo. Claro. Y también hacemos el trabajo de venderlo al público. Tal cual. Pero, ¿cuántas lanchas amarillas hay trabajando, como en tu caso, Sebastián? Nosotros acá, en total, serían 6 barcos, 7 con el Cruz del Sur, que están en el astillero, roto, sin mover nada para solucionar, digamos, porque ya está en estado judicial, digamos, ahora va a una parte en la que, bueno, un estado judicial se encuentra ahora ya. No en un estado de, o sea, por un seguro, digamos, que ya estaría actuando. Esto fue en octubre, digamos. Yo tengo, con esa colisión yo perdí 5 marineros muy buenos, porque se fueron a trabajar a otro lado, el patrón del barco, porque también se tuvo que ir a trabajar a otro lado, el patrón del otro barco, porque también se fue a trabajar a otro lado, porque yo, mi economía, al estar 3 meses parado, cambió un montón. Totalmente. Yo tengo una pregunta, ¿ustedes tienen un sindicato, el SOMU, es algo de eso o no? Pregunto. El SOMU, hoy estuvo presente, el SOMU acá. ¿Pero lo respalda o no, hay vino, tanta...? Vino a hacer un respaldo, digamos, no con gente, sino con los directivos, a ver si precisábamos algo, cómo estábamos, y no vino con marineros del SOMU, pero vinieron los directivos. Eso es lo que te puedo llegar a decir, digamos. ¿Legalmente ustedes tienen cobertura? O sea, ¿tienen abogado? O... Legalmente sí, tengo abogado, lo cual estamos actuando. Sí, legalmente estamos actuando con abogado, porque esto estaba en el juzgado federal, la causa del buque pesquero La Cruz del Sur, la cual la pasó al provincial. Para mí la acusación, no sé si es... Sí, la verdad, uno por ahí, o sea, yo soy pescador, pero bueno, la verdad no sabría si tiene que ser así o no, pero bueno. Sí, es raro, ¿no? Porque es un caso, parecería un caso federal, un accidente. Yo, para lo que a mí me concierne, sí. Para mí lo que me concierne, sí, pero bueno, uno, la pura verdad, o sea, no es abogado, ni mucho menos, o sea... Yo soy pescador, la pura verdad. O sea, tal cual. Está bien, pero ustedes tienen quien los está asesorando. Tengo asesoramiento legal, porque, bueno, es necesario. Bien. Y en este caso, cuando vos decías que, bueno, si bien no grabaste las amenazas, Cuando vos hablas con tu abogado, ¿no te dice de hacer una denuncia en fiscalía? O porque, bueno, son amenazas, no dejan de ser amenazas, aunque de pronto no tengas pruebas. Sí, bueno, pero, o sea, amenazas verbales, o sea, no es tan fácil de comprobarlas. No, claro, dejar asentado mínimamente. Estas como ofertas para... de compra, ¿viste? O sea, son todas partes de un proceso de intimidación, digamos. Totalmente. Totalmente, o sea, el que te choca no te puede ofertar comprar. Tal cual. Y bueno, mucho menos, la pura verdad, nosotros acá lo tratamos muy bien, siempre lo tratamos muy bien, porque sinceramente yo lo considero un trabajador. Tendremos por ahí... Algunas diferencias. Y una diferencia en que, o sea, si yo le choco un barco a un compañero, no se lo voy a ofertar a comprárselo, pero bueno. Sí. Voy a tratar de solucionar el problema. Intentamos solucionarlo, pero bueno. La realidad, no... Sebastián, es que sería buenísimo, digamos, que se expanda la pesca, que haya un montón de lanchas amarillas para la comunidad, para la gente. Claro, nosotros estábamos en la construcción de una embarcación nueva, compramos la mecánica para armar un barco nuevo, compramos también una caja de cambios para armar la embarcación nueva, porque ya veníamos pensando en armar un embarco nuevo, porque con el barco de madera ya hay una restricción de parte de prefectura que en algún momento van a caducar. Claro. Y sí. Entonces, bueno, ya venimos pensando en esto. ¿Y dónde los arman esos barcos nuevos? Y nosotros construimos sobre acá Giro 7. Ajá. A Cruz del Sur, la construimos a nueva porque en el 2000 la subimos acá arriba de muelle y la construimos a 0 kilómetro. En el 2006 la terminamos de reparar y la largamos. Mira. Porque el barco ya estaba muy deteriorado y lo único que quedó fue la quilla y lo construimos todo a cero. Y el Silvia Yolanda lo botamos en 2001, 0 kilómetro también. Y bueno, ahora teníamos la idea de construir uno también y lo pensamos hacer acá arriba de muelle, porque vamos a solicitar el espacio para trabajar también lo mismo. Nosotros sabemos hacer el trabajo de reparación y solicitamos el espacio para trabajar como astillero. Ah, bien, bien, claro, por eso te iba a preguntar, o sea, estarían haciendo el trabajo de un astillero. Sí, sí, nosotros como empresa armadora podemos hacerlo. Perfecto. Pero bueno, para cumplimentar trabajos a terceros también, lo estamos armando para presentarlo como astillero. Bien. Porque es un trabajo que lo haces cotidianamente. Bien. En la reparación de tus embarcaciones. Claro. Y lo empezás a aprender y ya después, o sea, se hace oficio. Mira, estaría buenísimo tener astilleros así de barcos chicos, ¿no? O sea, para poder realmente hacer una flota grande, más grande. O sea, esto crece con un barco chico, un barco grande, la diferencia es el tamaño, después digamos, el casco es más grande, sí, solamente, sí, sí, sí, sí. La soldadura es lo mismo, la construcción es lo mismo, aparte por un ingeniero. Mano de obra. Sí, claro, exactamente, habilita mucha más mano de obra. Sí. Te hago la última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando, ¿sí? Sí. ¿Cómo sigue la historia? Contame. Y mira, nosotros acá seguimos de paro por tiempo indeterminado. Bien. Y estamos esperando que, sí, la verdad, estaríamos necesitando que alguna autoridad competente, la pura verdad digo competente porque las autoridades que se han acercado, o sea, ha sido, no dan ninguna solución a esto, lo cual, así por lo menos, o sea, no estamos molestando a los vecinos del puerto acá con ruidos y con el humo de la quema de bombas, porque la verdad este es un problema, bueno, de parte de la ciudadanía, como en este caso ustedes que son trabajadores de la pesca, de parte de la municipalidad, ¿se acercó a alguien? No, para nada, no. Bien. No, ya habíamos la respuesta, pero bueno, para claro, que la escuche la gente. Es, ¿sí?, importante remarcarlo. Sí, estaría bueno que se acerquen, o sea, para así, no, o sea, para no, o sea... Tienen obligación, ¿no? Es que estaría bueno. Tienen obligación. Sí, lo lógico es obligación. Digo, estaría bueno que se acerquen, ¿sí?, porque así dejamos de molestar nosotros también. Tal porque, cual. O sea, esto es Y para hablar, suponte, con el intendente, con, perdón, con el presidente del consorcio, ¿ustedes han elevado, le han elevado una nota? ¿Tienen copia de sí, sí, de yo he elevado nota para hablar con el presidente del consorcio cuando en su momento nos habían colisionado los barcos. Presentamos varias notas, en lo cual no tuvo respuesta. En ese momento era... Ah, no, ya no era el intendente. Claro, no había nadie. No, estaba Morán. No, en suplente. Ese momento, cuando la presenté lo primero, presentamos varias, estaba Morán. Después se había asumido Álvaro. Presentamos algunas más. O sea, tuve una reunión con la señorita Maite, con la señora Maite. Sí, pero... La verdad, muy agradable. Sí, pero no es la persona idónea para tratar el tema, me parece. No, pero bueno, digamos, por lo menos, o sea, empezó a tratar de solucionar o a contactar para poder solucionar, aunque sea una parte económica, porque la parte económica yo quedé destrozado por esta situación de estar parado 3 meses, o sea, me llevó a autofinanciarme yo mismo para poder aguantar la gente, lo cual tengo mi cuenta bancaria bastante destruida. Exacto. Bueno, la levanté bastante, con mucho esfuerzo, pero bueno, todavía me queda una etapa por terminar. No se concretó todavía el financiamiento por el fondo pesquero, pero sí ha tenido una muy buena voluntad y una muy buena... Euge, yo creo que se va a poder concluir en conjunto con el director de Pesca Provincia, que también nos recibió los otros días, muy bien, está al tanto de este problema. Sí, el tema son lo que se espera son soluciones, ¿sí? Porque te pueden, perdón, ¿no? Yo soy muy directa, te pueden recibir muy agradablemente, pero el tema que en este caso ustedes lo que necesitan son soluciones sí. Y pronto, ¿sí? Digo, bueno, si bien, claro, no es la persona que lo va a solucionar, pero bueno, también... la calidez de cuando uno hay veces que, bueno, como decís vos, precisamos las soluciones, pero bueno, también ¿sabés qué pasa? Porque si no se dilata en el tiempo, a eso voy, porque como vos mismo decías, de esto ustedes ya vienen hace 2 o 3 años con este problema, ¿no? Cada vez se va agudizando, claro, con más. Este problema venimos hace 2 o 3 años y yo te diría más para 3 que para 2, la verdad que por ahí no, sinceramente, por ahí el año pasado se lo borró todo el mundo. Y el 2020 fue gravísimo, sinceramente, sí, por lo menos, tenés razón, sí, más o menos unos 3 añitos. Yo la verdad que por ahí no hago tan, sí. Qué sé yo. Tal cual. Ya bueno, estamos acostumbrados, tal vez, viste, por ahí al, sí, al maltrato del consorcio. Sí, pero no hay que dejarse. Que, bueno. Bueno, esperemos que ahora quizás, viste, que esto está tomando un poco más estado público, por lo menos las cosas un poquito se aceleren o por lo menos cambien o por lo menos haya intenciones de escucharlo, ¿sí? Y el gerenciamiento de un muelle pesquero tiene que ser por pescadores, porque acá pescadores todavía quedamos y yo tengo muchas ganas de trabajar, o sea, le doy trabajo a 35 personas. No, escúchame, nosotros, si bien no tenemos que ver con el tema, pero bueno, del momento que estamos tratando de concientizar y difundir esto, es porque también estamos tratando de que la gente siga con trabajo, en tu caso, en el caso de tus empleados, y porque me parece que es el derecho que ustedes tienen, ¿sí? Y sobre todo, tenemos, como decís vos... Y aparte, nosotros tenemos, sinceramente... Una banquina pública. Venimos teniendo un proyecto en el cual queremos que la pesca resurja, que la pesca tenga un auge mayor. Esa es la idea, de que la pesca tenga un auge mayor. Para vos tener un auge mayor, nosotros tenemos que tener herramientas de pesca con más potentes y más grandes. Totalmente. Tal cual. De esa forma, con pocas herramientas de pesca, le vamos a dar mucho trabajo a la gente, porque un barco no es lo mismo que traiga 200 cajones que traiga 600. Seguro. Y vos tenés 6 barcos de 600 cajones, ponele que no vengan todos completos, que vengan con 500, pero ya marca otro, ya son 3.000 cajones que entrarían al puerto. O sea, bueno, hay barcos que ya están preparados, hay barcos que están bastante mejor que otros. Perdón que te corte, pero sí, tenemos que... Vos sabés que tenemos 4 entrevistas más, y viste que el tiempo nos corre, pero... Bueno, de más está decirte que sabés que podés contar con nosotros y con este espacio para lo que gustes. Bueno, deseamos que pronto no solamente los reciba el presidente del consorcio, que el SOMU también se haga presente de otra manera como corresponde para el respaldo que tiene que hacer un sindicato, sí, como sí, se sería, debe. ¿Sí? Sería lo ideal que el SOMU esté bien presente acá, tal firme, cual. Porque la verdad que, bueno, justamente igualmente creo que uno de los integrantes estaba de viaje o... Sí, sí, o pero sea, pasaron 3 años, Sebas, entonces se tiene, claro, que, en algún momento alguien se tiene que hacer presente, ¿sí? Porque claro, yo te digo que los sindicatos, la gente que trabaja en el sindicato no gana 2 pesos. Y no tiene... No, la gente que trabaja en el sindicato gana mucha plata. Por eso. Pero bueno, o sea, uno... nosotros hoy estuvieron presentes. Estuvieron un rato presentes, esperemos que mañana estén de nuevo. Y sí, sería lo ideal, porque acá la verdad que, aparte que, digamos, los barcos, estos que vienen a hacer la reparación, no descargan ni pescado ni ocupan gente de acá. Exacto. La gente que sí ocupan es la que va a hacer la reparación, que por ahí viene un mecánico de Bahía, que por ahí viene un soldador de Bahía o de otro lado, hace reparaciones. Trabaja gente, porque hay que ser realista, da trabajo. La pura verdad es que da trabajo. Tal cual. Pero nosotros también necesitamos tener los mismos derechos que tenemos todos. Tal los cual. Derechos no te pueden robar el derecho laboral, no, tal ni cual. Los derechos adquiridos durante tanto tiempo. Seguro. Porque estos son derechos adquiridos que uno tiene. Sí. Bueno, Sebas, te despedimos. Y bueno, y deseamos que pronto todo esto se solucione, ¿sí? Vamos a seguir ustedes. El tema, vamos a seguir el tema y de última en un sí, cualquier, unos días vos, cualquier te novedad a que vos tengas sí. Nos avisás y nosotros vamos a estar acá hasta que haya una alguien bueno, defina algo. Hasta que hay una ahí va, claro, hasta que bueno se defina esto. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo a vos y a todos tus compañeros, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Chao, Sebastián. Hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos hablando nosotros con Sebastián Polimeni, que él pertenece justamente a... Está defendiendo la banquina de pescadores, que es su trabajo, ¿sí?